Hola Jorge, te habla Eduardo. Bueno, esa nota que te mandé me llamó la atención. Es una nota que salió en una revista que se llama Jacobinos y es una nota de que es un lugar de izquierda, pero lo que habla es sobre Australia. Lo que me llamó la atención que se parece mucho a Brasil, o sea, el primer ministro australiano es un tipo que es evangélico, ¿viste? Incluso dice que llegó a de, el tipo no le dio bola al tema del incendio y llegó a decir, a pensar que era el fuego sagrado, ¿viste? Todos esos delirios de los pentecostales, ¿viste? Pero además de eso, de que él es evangélico y que gran parte del partido de él es evangélica, ¿viste? Incluso que el tipo está involucrado totalmente en el lobby del carbón, ¿no? Que incluso llegó a ir al Parlamento australiano y llevó piedras de carbón, ¿no? Me llamó la atención que lo hace parecido a Brasil también, es que hay un grupo interparlamentario que se llama Parlamentarios Amigos de la Exportación del Carbón. Y ahí hay metidos, tanto del partido este de Morrison, que creo que es el partido liberal, no sé bien qué partido es, y los laboristas, ¿viste? Y que llama la atención porque eso me pareció a Brasil, porque los laboristas también están metidos con el carbón, el lobby del carbón mete mucha, mucha guita, ¿viste? Que incluso el gobierno estadual de Queensland, ¿viste? Que es un estado de Australia que es gobernado por los laboristas. Es tanto más duro que Morrison, inclusive parece que Morrison, que es el primer ministro australiano, mandó una ley terrible contra el activismo ambiental y los laboristas apoyaron, ¿viste? Entonces, la nota se plantea es, bueno, ¿qué hace la izquierda ante esto, no? O sea, este negacionismo climático de las autoridades australianas va a seguir y que incluso dentro del laborismo, Albanese, que es el líder del laborismo en Australia, también es un tipo que está metido en el lobby del carbón y que dicen que ahí en la nota dice que él aplastó todo tipo de disidencia con el tema del clima, ¿no? Los tipos están todos comprados por el lobby del carbón, ¿no? Y el tipo dice, bueno, la izquierda tiene que plantearse qué hace con esto, ¿no? O sea, porque hay mucha bronca, ¿no? Muestran. Hay un video donde está este primer ministro en un lugar que fue quemado, le va a dar la mano a un bombero y el bombero le saca la mano, ¿no? Y el ministro dice, bueno, bombero estaba cansado, qué sé yo, y un tipo que estaba ahí, un asesor, le dice, no, este tipo perdió su casa en el incendio, ¿no? O sea, hay mucha, mucha bronca en Australia. El tema es ¿qué se hace con esa bronca, no? Y los políticos como que están atrás. Por eso te decía, se parece a Brasil, ¿viste? Tipos negacionistas, evangélicos, metidos hasta las bolas, todos con el lobby del carbón. Ese grupo interparlamentario en el Congreso, exportadores de carbón, amigos de la exportación del carbón, ¿viste? Se parece a los ruralistas acá, ¿no? ¿Qué sé yo? Parece todo, es todo muy, muy similar, ¿viste? Los evangélicos. En Australia hay una cuestión con la Iglesia Católica que fue, incluso creo que hay un cardenal que está preso, ¿viste? O sea, el tema de los abusos sexuales en la Iglesia Católica en Australia fue muy grave, ¿viste? Creo que el Papa incluso liberó para que metieran en cana a un cardenal, ¿viste? Que está involucrado en abusos sexuales. Hay mucha bronca con eso y por ahí los evangélicos avanzaron y viste, y estos evangélicos que están con todo este delirio del fuego sagrado y qué sé yo, ¿viste? Incluso lo que decía la nota es que en Queensland, los laboristas que están en el gobierno, están avanzando con un proyecto de extracción de shale gas, ¿viste? Muy, muy, que sería la mayor extracción de shale gas del mundo, ¿viste? O sea, es muy loco todos estos tipos, parece Bolsonaro, ¿viste? En la nota aclara que Australia es el tercer exportador de combustibles fósiles del mundo, ¿viste? Que viene Rusia, Arabia Saudita y Australia. Y que Australia incluso en la conferencia de Madrid estuvo totalmente metida en el fracaso de esa conferencia, ¿viste? Los tipos no querían. Boicotearon la conferencia, ¿no? Te digo, bueno, eso es lo que dice esa nota y me llamó la atención porque se parece al Brasil de Bolsonaro, digamos que por ahí el tipo no es tan grotesco como Bolsonaro, pero le pegan el palo, ¿no? Y habría que ver qué se hace ante esto, qué puede hacer, ¿viste? que puede hacer la gente, digamos, un poco más consciente del desastre que se viene, ¿no? Hola, Jorge, otra cosa que me llama la atención de la nota es que hablan que todos estos tipos, Morrison, todos estos australianos que están en el poder, hablan de una guerra cultural, ¿viste? Ellos dicen como que el calentamiento global es cosa de izquierdistas y que no quieren ceder porque es cosa de la izquierda, ¿viste? Y que están metidos en una guerra cultural con la izquierda y todo eso, ¿viste? Yo a veces pienso que todo este tema cultural, ¿viste?, se presta para cualquier cosa. Pensá que acá Bolsonaro y toda esa gente, ¿viste?, están totalmente metidos en todo este tema de guerra cultural. Bolsonaro dijo que iba a cortar trechos importantes de los libros didácticos que se reparten acá en las escuelas primarias y secundarias, ¿viste? No sé, ¿viste?, habría que pensar bien el tema ese cultural y todo eso, ¿viste? Pero que básicamente ellos no querían, bueno, primero por la guita del lobby del carbón, ¿no? Y después estaban con esa locura de que el calentamiento global es cosa de izquierda, cosa que acá dijo el canciller brasileño, ¿viste?, de canciller de Bolsonaro, ¿viste? O sea, yo creo que lo que está pasando con Estados Unidos e Irak, Irán, Irak es peligroso, pero esto de Australia, viste, es porque dicen que se va a instalar una nueva normalidad, entre comillas, en Australia, que el clima va a entrar en una nueva normalidad, pero que esa normalidad, entre comillas, viste, va a causar mucho dolor. Te mando un abrazo. Y el fugitivo luz y barniz en la sobre el alma rojo vivo voy. Con el brillo del lucero y el zafiro de esta noche, con la gloria hecha a pedazos, voy a hacerme. Para que vuelva la vida cuando se suba el telón.